que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. ¡Erdiko pare! Ba, kaixo, arratsaldeon guztioi, ba, hemen gaude berriro, eta beno, ba, gaur bakar-bakarri gaude, Tamara eta biok, Tamara botoietan, eta ni Arantza hemen pizka bat, hori, berbeiten. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Bueno, y hoy tenemos un programa cargadito de cosas, como siempre, somos aquí gente que trabajamos mucho, aunque no parezca, mucho. Y bueno, Tamara, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos dos gaiak, que como nos parecía interesante, vamos a hablar un poquito de ellos, porque ya hemos hablado bastante, pero sí que vamos a dar las novedades con una entrevista. Entonces vamos a hacer una entrevista a Javi para que nos hable del pantano de Oyola, porque se presentó por fin en el Parlamento. ¿Y el otro Gaia? Y el otro Gaia es una súper nueva noticia. Vemos que estamos encantadas y encantados en Ericolore. Y es que, pues, Baracaldo, tenemos Gasteche nuevo Gasteche, y vamos a hacer una alcarrisqueta a Eriz, que, bueno, que para que nos cuente un poquito, ¿no? Esta súper novedad, súper primicia que compartimos también con vosotros y con vosotras la semana pasada, cuando el sábado pues hicieron un poco la calejira presentación, ¿no?, de Gaztesulo. Y bueno, pues luego él nos contará un poquito más que dónde está el Gasteche y cómo ha surgido otra vez esta idea, etcétera, etcétera. Te lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Y luego, como siempre, el tuit de la semana y las noticias de actualidad, que queremos dar además especial importancia a la marcha de Ezkerraldea que va a haber este sábado, y también a los 40 jóvenes que han absuelto después de un juicio farsa, que nadie se esperaba que los 40 fueran absueltos. Entonces hablaremos un poquito también de eso. Así que empezamos ya con un poquito de música y ahora van las noticias. Efectivamente. Que el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que sangra se retorce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás. Aquí estamos con esta canción de Bersuit Vergabat, el señor Cobranza, que nos parece que aglutina todos los temas de los que vamos a hablar. Especulación, juicios farsa, de todo. Aquí os dejamos con los argentinos. ¡Hijo de puta! Latino. información de todos los colores. Kolore guztietako informazioa. Vamos con la primera noticia. El módulo psicosocial consultará a sus pacientes sobre la firma de un posible contrato con la administración. Ya, bueno, nos hemos hablado muchas veces sobre el módulo psicosocial. Y bueno, de Baracaldo, pues, de Baracaldo. Sí, de Baracaldo. Y esta vez la junta directiva de este módulo ha comunicado que tras la larga lucha que llevan manteniendo para que no quiten este recurso, han recibido una propuesta de un nuevo contrato por parte del Departamento de Salud. El módulo indica que un contrato tendría vigencia para este año, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de 5 años. Pero han denunciado muchos de los obstáculos que permanecen por parte del Departamento de Salud. Sí, entre ellos nos comunican que, por ejemplo, el silencio administrativo desde la aprobación a finales de 2013... de los presupuestos para el 2014 por parte del Parlamento, ¿no? Con una partida para el módulo. Y luego, bueno, pues que también aceptan únicamente la derivación de pacientes desde el Centro de Salud de La Paz, pero no del Centro de Salud de Luchana, de la atención a menores, ni siquiera a los que ya están en tratamiento. Vamos, que en definitiva lo que nos cuentan un poco desde el módulo es que parece como que están viendo un poco la luz al final del túnel, pero con unas condiciones un poco que tendrían que debatirlas muy mucho. Sí, además también se llevan mucho tiempo luchando por el mantenimiento y en este momento, dentro del contrato que se está ofreciendo, se está negando a ofrecer ninguna garantía de que se vayan a producir prórrogas hasta 5 años. O sea, puede ser que empiecen ahora y solo tengan un año. Y bueno, con lo que el módulo ha decidido consultar a las personas usuarias antes de firmar o no el contrato, con las condiciones reales, a ver lo que les parece. Y bueno, también siguiendo con el tema del módulo psicosocial, comentaros que este viernes, mañana, 13 de junio, en la Casa de Cultura de Cruces, a 11 de la mañana, pues se celebrará el 35 aniversario de la asociación. Pues con una jornada de puertas abiertas, pues 35 años de salud mental, en democracia, luces y sombras. Y bueno, pues será eso mañana a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura de Cruces. Abierto para todas las personas que quieran acudir y además están deseando que la gente vaya. Y desde Santurtzi Sestao contra la pobreza y el gasto militar, la próxima marcha, bueno, contra la pobreza y el gasto militar y contra los recortes, que se está organizando para este sábado. El pasado martes, representantes de las asambleas de personas paradas de la margen izquierda, de los comités y secciones sindicales de las principales empresas de la comarca, de sindicatos y colectivos sociales de Ezkerraldea, se concentraron ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide de Beurco. A través de esa iniciativa se ha presentado la vigésima marcha por Ezkerraldea, que se celebrará este próximo sábado 14 y saldrá de Santurtzi a las 12 del mediodía. Esta movilización servirá para denunciar la actual situación de crisis que padecemos aquí en la margen izquierda y reclamar que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral, desahucios y exclusión social. Solemos dar datos, pero creemos que los datos son importantes, sobre todo cuando son de este tipo. Entonces os vamos a dar alguno para decir de lo que estamos hablando. En este momento el 8% de la población de la margen izquierda sufre situaciones de pobreza severa y un 40% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 23.000 personas están en paro en Ezkerraldea, lo que representa una tasa de desempleo del 23% de la población. Y a esto hay que sumar 480 familias de la comarca que han sido desahuciadas de sus viviendas en el año 2013, lo que da un total de 9 a la semana, según el Consejo General del Poder Judicial. Música. Bueno, vamos con la contraliste. Cientos de personas llegadas desde Baracaldo participan del éxito de Gure Esku Dago. Pues por fin llegó el día tan esperado y el buen tiempo pues tampoco, ¿no?, quiso faltar a su cita. Y la cadena humana que por el derecho a decidir unió Durango con Iruña el pasado domingo, pues se llevó a cabo con un éxito total de asistencia, como ha valorado la coordinadora Gure Esku Dago. Pues a las 9 de la mañana los autobuses partieron de los diferentes barrios de aquí, de Baracaldo, y finalmente un total de 21 autobuses se trasladaron a 1.200 baracaldeses y baracaldesas, además de las personas que se han acercado con sus propios coches. Pues los autobuses, digamos que desplazaron a la gente inicialmente a la alcaldía de Vergara, pero digamos nuestro punto, el punto donde teníamos los kilómetros era en el puerto de descarga. Y bueno, pues la verdad es que un despliegue total y absoluto de 21 autobuses que salieron desde aquí, desde Baracaldo. Hoy ya se está distribuyendo por WhatsApp, por redes sociales, los agradecimientos desde la organización y bueno, también a Baracaldo por el trabajo realizado, ya que después de la valoración que han hecho estos días, el balance ha sido muy bueno en Baracaldo, donde más de 1.200 personas se movilizaron. Es una movilización histórica, dando un total de 150.000 a nivel de Euskal Herria, que se esperaba bastante menos. Y bueno, y recordando sobre todo que esto es el punto de partida de muchas más acciones. Gure Esku Dago es una iniciativa que comienza con esta cadena, pero que va a tener muchas más actividades a lo largo del año. Así que hay que estar atentas y seguir por el derecho a decidir. Y la Audiencia Nacional absuelve a 40 jóvenes independentistas juzgados acusados de ser de Segui. ¡Qué fuerte! Impresionante. Entonces, después de todo el despliegue, o no todo, sé cómo llamarlo, sí, de detener a 40 jóvenes, muchos con acusados de delitos de hace bastantes años, y tenerles muchos meses fuera de sus vidas cotidianas, bajando continuamente a Madrid, pues el tribunal no ha dado validez a las declaraciones obtenidas por la policía durante la incomunicación y cuestiona que los jóvenes declarasen en ejercicio de su libertad. Los jueces han apelado al convenio contra la tortura, que esto es algo bastante histórico, podemos decir, sí, y recuerdan que este obliga a todo el Estado a asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en un procedimiento. La decisión del tribunal de absolver a estos 40 jóvenes, digamos que va un poco en contra del criterio de la Fiscalía, que defendió en la fase final la validez de las acusaciones señaladas en los informes policiales y en las autoinculpaciones de los jóvenes a pesar de las denuncias de tortura. Pues a pesar de todo esto se solicitaban pues 6 años de prisión para cada uno de estos 40 jóvenes. 36 de ellos fueron procesados en un juicio celebrado entre octubre y enero pasados, mientras que otros 4, como bueno, Vicente Pinedo, Unai Ruiz Pou, Irati Mújica y Idoia Iragorri, la cual seguimos bastante este proceso de desobediencia de ella, pues fueron juzgados el pasado mes de marzo al haber llevado a cabo pues eso, anteriormente una acción de desobediencia, es el primer momento. Al final también los 4 jóvenes desobedientes fueron encarcelados, pero bueno, al fin, la sentencia absuelve a los 40. Y bueno, desde aquí te queremos pues dar nuestros saludos. Recordemos que hay compañeras de Sestao, aquí del pueblo cerquita, y bueno, que estamos muy contentas de que puedan seguir entre nosotras y de que por fin en un juzgado pues se haya visibilizado cómo se ha visibilizado los momentos de tortura y que esos, toda la información sacada de esas torturas no haya sido válida. Uh-huh. Así que bueno, hay un poco de esperanza. Hay un poco de esperanza, sí. Thank you. Bueno, eta ya bukatu dugu albiztearekin. Bueno, badakizunez, bueno, pues astero egiten duguna da, pues cogemos así un par de breves, os contamos lo que es el enunciado y luego pues hablamos un poco, no, os decimos dos o tres líneas de la noticia. Baina aste honetan bakarritakagu bat, eta bueno, hau da, bigarren eskuko eta truke azoka berritzailea antolatu dute Zuazo Artegabitako jaietan. Ba, kontsumo eredu azkatzaile eta jasanjarriagoak eraikitzeko bidean ekimen berritzailea antolatu dute Eguzki Talde Ekologistak eta Barakaldo Gazte Asanbladak ekarlanean Zuazo Artegabitako jaien baitan. Aldatu, saldu edo oparitu nahi dituzu bigarren eskuko gauzen merkatua antolatuko dute ekainaren 21ean, gogoratu urrengo asteburuan izango dira Zuazo eta Artegabitako jaiak, eta sartuta hori egitarauan dau hau bigarren eskuko eta truke azoka. Orduan, larun batean 10:00 ordubiak arte, eraman ditzakezun nahi duzuna han saltzeko edo aldatzeko. Eta troke egiteko. Eta bueno, Eguzki Talde Ekologista eta Barakaldo Gazte Asanbladak beste kontsumeko era bilatzen jarraitzen dute eta bueno, hau da esperientzia oso polita izango da fijo. Orduan, ba gomendatuta zaudete armairuan aukazuna han en... bilatzeko eta oparitzeko. Hori da. Historian zehar maizan kasatu naturan kontra borrokean zagatzi planeta zoa erdi ustel duta guztiz lagadu. Y os dejamos con ese temazo de Brimpas, La Flama. Vais al carrer y participa. No podrán res davant d'un poble unit, alegre y combatiu. Sentiment viure mantenim viva la flama a través del Bueno, eta jarraituko dugu irratzaioarekin, eta bueno, orain kolaborazioak, eta bueno, aste honetan, Raiko Sánchez, gure Raiko, bidali du kolaborazio hau. Opio errebeldea, viva la revolución, azten da honekin, bera loa. Eta beno, lana, humiltasuna, arrotasuna, batasuna. Ez da alderdi politiko baten leloa. Eibar, kirol sozietatearen filosofia baizik. Batzuk, bataiatu dute ella da. San Pauli berria, herriaren taldea. Baina zer egiten du berezi talde gipuzkoarra? Irurageita ma bos urteko gora berak, bigarren eta hirugarren mailen artean, punteria lantzen ibilida talde armaginak. Atxo. Horrein dela ya, egun batzuk, maiatxaren 25ean, ituan bertan sartu zituen bere balak. Herri oso baten, arrotasunak, gora egin zuten oiuekin batera. Jotak ostikatu zuen baloiak. Horrela, erabaki zuten zuelako, datorren nahian, lehenengo aldiz, izarren eta zorren ligan, arituko dira. Futbol, estuaren heroi hauek. Eta badakizue, gehiago irakurri nahi baduzue, ba gure webara. Eta hori da www.ricolore.org. Y bueno, pasamos con otro sati del programa, un sati que es muy especial para nosotros y nosotras, porque es la semana en un tuit, que es un microespacio de este pedazo de programa radiofónico de Ricolore, que emitimos todos los jueves desde la Radio Baracaldesa Sopimpe Ratia. Y bueno, este tuit lo manda Gorka Fernández, que es un colaborador baracaldesa finca Don Sevilla. Son 140 segundos similares a los 140 caracteres del Twitter. Os dejamos con el de esta semana. Zorionak zeraitik eta ze pasau da, ba, berroi hau libre, eta zelan berroi hau libre, eta hor ja, izen da telefono daixe, hori ba, negarrez eta ezin zinezkute. Ikuste berri hau ez denuela inork espero, denen absoluzioa, hori da izan beharko zuena, baina genekien nongun den, nolako den audientzia nazionala, eta nik bentsa ez nuen berri hau espero, beraz, por zupozik. Ba, sendidu oso pozik, sendidu naiz, eta, bueno, ba, berri hona da, genekien, bueno, epaiketan zehar, ba, zegin nazionaletik ezin zitekela ez terrezpero, baina, bueno, bagenekin Euskal Herriak, ba, bueno, berri lanaren bidez absolbitu gintuela, eta, ba, bueno, azkenan zitekia, ba, berretxe gindu Euskal Herritarrek emandako absolbitu hori, eta posbarria da. Bueno, momentu zenez, ba, ziniztu ezinik. Zen, benetan ez genuen espero horrelako, ba, horrelako paia. Pozik, oso pozik, hasieran enun sinisten egia esan, ez, azkenean laburte iran ditu prozesu guztionek, eta, bueno, ba, plazak etorri zeizkiburura, ba, ziratikan osa gaur arte, ez, ba, espetxaldia, ateran nintzenean, atxiloketa, bueno, pues, pixka baten etorri zeizkiburura hor, baina oso pozik. Da, bueno, berro, eta mar, mila persona behar zela, oregon ziren ere polemikak ia horrekin nahikoa zen betetzeko kilometroak, ba, bueno, azkenean badirudi ondo bete zela dana, eta nolabait, ba, bueno, ikusgarria zen bertan, ez da, bueno, bertan, hainbat lekutan ezin egon, batera ez da, baina egon ginen lekuan, eta ikusten zen benetan ilusioa eta jendea animatuta, eta naiz eta txoko guraldia errestaz izan alako ekitaldiak egiteko, eta ba, jende nagusia, jende gaztea, benetan alde horretatik bai nolabait hori bultzatu dutenek, bueno, ba, nolabait kirolan egiten diren alako apostuen eta antzera hasi zen dana, ez da, baietze egingo dugula, ezetze egingo dugula, eta hori, ba, baietze eta baietze, baina nik uste dut azkenean hori, bai, nolabait euskal gizartean edo euskal zuberean izten kosmo haundian, lortu dutela nolabaiteko ilusioa eta rakazta haundia, ez da. Vente pa' aquí a charlar un poquito, Bada bada virat naraba chira naraba chira pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Bada bada virat naraba chira. Azteco Gaia. Bueno, pues vamos con el Gaia de hoy, que ya sabéis que ya hemos dicho que vamos a ver varios temas hoy. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito del nuevo Gaztetxe de Barakaldo, de Covasulo. Y bueno, os vamos a hablar un poquito de la historia de los Gaztetxes en Barakaldo. Pues bueno, deciros que esto viene de largo, ¿no? Pues la Probi, Rekagortu, Makala, Torretzea, son tan solo algunos de los espacios autogestionados por la juventud baracaldesa, pues que han dado cobijo a cientos de ideas, actividades, reflexiones transformadoras a lo largo de los años. Pero como cada proyecto que se escapa del control de las instituciones, los diferentes Gaztetxes que han abierto sus puertas en Barakaldo pues se han encontrado de frente con una posición activa de los gobiernos municipales establecidos pues en cada momento. Pero cada desalojo y derribo ha ido dando lugar a una nueva ocupación. Oleta Gaztetxea fue desalojado en 2010 y ayer mismo, bueno, el sábado mismo, pues se cerró un nuevo ciclo sin Gaztetxek de la mano de Covasulo. Eriz. Creo que tenemos ahí a Eriz, que nos va a contar un poquito más de todo este tema, que lo tenemos aquí, que es de la BGA de Barakaldo. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ba, bueno, ez dagoan. Orain, kaixo? Ba, Tamara zaiatuko, bueno, jarraituko duan, aberia lortzen du. Y bueno, pues yo os sigo contando un poquito más de historia. Pues contaros que la BGA, que es Barakaldo Gazte Asamblea, pues lleva ya varias semanas trabajando en torno pues a esta ocupación y pensando cositas. Pero durante la tarde del sábado pues se llevó a cabo la presentación pública de este nuevo Gaztetxe a la sociedad baracaldesa. En vista de la trascendencia del acto, pues la BGA invitó al conjunto de jóvenes y colectivos del movimiento popular a acudir a conocer el nuevo espacio liberado. Y bueno, creo que ahora sí que sí. Kaixo, arratsaldeon, Eri. Kaixo, arratsaldeon, entzuten da. Bai, entzuten da, baina... Non zaude? Goazulo Gaztetxearen ondoan. Baina entzuten dugu para la seke pulse 3, para la seguanto pulse 4. Deitzen ari zara Vodafone edo zeo zer. Hore, ez zeo zer, ba, bueno, ez dakigu zeo zer raro badagoan. A ber, ya, ba, horrek eta. Bueno, ba, arratsaldeon, Eriz, eta lehenengo gauza da zorionak ematea, eta, bueno, gure indar guztiak errikolore partetik. Ba, eskerrik asko. Bai, oso berri pozgarria izan da, azkenean lortu dugu, lau urtez lan egiten, ba Gaztetxe bat zego, eta gazteriari leku azke bat eskaintzeko, eta azkenean lortu dugu. Eriz, lehenengo galdera, herri bat, Gaztetxe bat, eta zergatik Barakaldoan eduki behar du Gaztetxe bat? Zergatik behar duen? Bai. Ba batez ere, gazteriaren elkargune bezala, elkarteku bezala, gazteriaren aktibazioa sustatzeko eta gazteriak bertan nahi dituen aizialdi eta kultura ereduak lantzeko. Da, gero beste partetik ere, ba, herriko eragileak, gazteak ez izan da ere, ba, bertan ere lan egiteko eta proiektu bat sortzeko instituziotik. Erik, gu oso gazteak gara, ez dakit ezagutzen gaituzu, baina oso gazteak gara, baina zu zara gu baino askoz gazteagoa. Nolakoa da orain Barakaldoko gazteria? Zer falta da eta zer dago soberan gazteriaren txat momentu honetan herrian? Ba, momentu honetan falta da, ba, gazteriaren implikazio gehiago, uste dut. Ba, soberan dago prekarietatea, lan eza, ez dakit, ba, izialdi eredu kontsumista eta askotan sexistak ere, eta nik uste dut, ba gazteriari, gazteriarekin lan handia egin behar dugula, eta ba, kontsientzia pizka bat, digo barda, gazteriaren kontsientzia pizka bat, digo barda. Zenbat pertsona zaudete gutxi gora bera sartutak proiektu berrian, gaztetxe berrian? Barkatu ez dizut. Zenbat pertsona, bueno, gutxi gora bera, jakiteko zenbat gazte, oza, zenbat gazte edo zaudeten implikatutak gaztetxe berrian, gutxi gora bera, asanbladan edo. Gazta asanbladan? Bai, duzu? Bai. Ba gutxi gora bera 10 pertsona. Bai, ze 1000 pertsonak izateko Barakaldon orain landu behar da asko, no, gazteria orduan. Bai, ba, baina beste eragileekin elkarlanean, beste gazte eragileekin elkarlanean, ba, asko gehiago gara. Bai, ez da, ba, posten gara asko. Eta, Erik, kontiguzu nolakoa den Barakaldoko gaztetxe berria? Non dago, zergaitik aukeratu duzun leku hori, eta zein auzoan dago? Ba, gaztetxea dago auzo batean, ba, azken urteetan auzo honek ez du aktibitaterik izan, oza, badira, ba, 10 urte, lokal utxitak, alkilerrean, edo salgai daudela, eta auzoa oso hilda bezala dago. Baina non dago, jendeak ez daki? Botxo plaza ondoan. Portugalean. Uh-huh. Las Cuevas jatetxea izan zena, ezta? Barkatu? Las Cuevas jatetxea izan zena. Bai, Las Cuevas jatetxea izan zena. Bai, lau urte utzik egonda ta uste dugu ba aktibitate bat eman bat zaiola lokal utzi, batez ere ba krisialdi garaietan ba gazteriak horren beharra ikusi du. Bai, esan duzu auzo batean zaudetela eta auzokidekin harremanak oso funtsezkoak dira oreka mantentzeko. Orain zelan daukazu harremanak momentu honetan? Bai, ba, lehenengo momentutik harremanak oso onak izan dira. Auzokideak gurekin harremanetan jarri dira, guk beraiekin, eta azken egunetan materiala utzi digute ere, ba, gure kobazuloren garbiketa eta birmoldak eta ba, aurrera eramateko, eta beraiek oso pozik daude, eta gu haiekin ere bai. Oso funtsezkoa ikusten dugu hori, auzokideekin erlazio nahi izatea eta elkarlanean aritzea. Bai. Eta izan duzu, auzolana egin duzu ez da, nola izan da, zelakoa? Barkatu. Joder, a ver. Ez dut oso ondo entzuten. Bai, bai. Dinot, kontatu zu, auzokideak utzi dizuete herramientak edo, auzolana egin duzuelako, ez da? Bai, lan egun bat deitu genuen, eta jende ugari bildu zen. Ba, batez ere gazteak, gehienak, eta ba, hori, egun horretan, atzo izan zen, egun horretan, ba, Kobazuloren lehenengo sarrera gunea guztiz margotu dugu, eta elektrizitatearekin arazo batzuk baditugu, eta hori ba, jendearen laguntzarekin ba, aurrera goa. Zeona. Eta, bueno, ja, azken galdera ja pasatu behar du beste gai batekin, baina gauza bat. Zure aurrean egongo bazina Barakaldoko alkatea, zer esango zenioko zuberari? Nire aurrean egongo bazen. Bai, ontze bertan. Ba, imaginaz, zaude Portugalean, eta baten agertzen da Barakaldoko alkatea. Ba, nire ustetan, ba, esango nioke, ba, itxegitari ustea, zeratik eta asko hitz egiten du herribarre arrazkietan, baina gero ez du ezer egiten Barakaldoko herri xumearen alde eta batez ere gazteriaren alde. Betiko modelua mantentzen ari da eta horren aurka egingo diogu. Eta Eriz, amaitzeko urrengo deialdiak edo nahi baduzu zeo zer esan edo erronka epe motxera zein izango da? Ba, deialdi bat daukagu. Igande honetan asamblea irekia edo berezia deitu dugu. Dejaren asamblea guztiak irekia dira, horregatik ba, berezi hori jartzen dut. Eta ba, gazteriare eta herriko eragileen presentzia ba, genuke gure asamblean izatea proiektuari proiektu hau martxan jartzeko. Asamblea hori igandean bostar ditan izango da Kobazulo gaztetxea. Uh-huh. Oso ondo, baina mendik zabalduko dugu gero deialdietan bebai, eta ba, sorte hon, ea irauten duen, eta bestela, ea, ba. Ba, beste gaztetxe bat lortuko dugu. Bai! Oso ondo, Eriz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Vente pa' aquí a charlar un poquito. Pada bada vira tnara bachira tnara bachira pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Pada bada vira tnara bachira. Azteco Gaya. Bueno, pues vamos con el segundo tema de hoy, y es el tema de Oyola, del pantano de Oyola. Como bien sabéis, porque es una noticia que llevamos siguiendo desde hace bastante tiempo, bueno, pues el agua que consumimos en el municipio de Baracaldo, los baracaldes y baracaldesas, pues es un agua que viene del pantano de Oyola, y es pues un agua que tiene un tanto por ciento bastante majete de lindane. Y bueno, la plataforma por la desconexión del pantano de Oyola de Baracaldo, pues lleva bastantes meses pues denunciando ese tipo de cosas. Bueno, pues estuvieron en Bruselas, bueno, un montón de, digamos que están haciendo un montón de actividades de denuncia sobre esta situación. Y bueno, pues ayer miércoles la plataforma por la desconexión del pantano de Oyola en Baracaldo pues compareció ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco en Gasteiz. El objetivo de la misma pues ha sido doble, ¿no? Por un lado, pues solicitar una vez más la desconexión del pantano a la red de abastecimiento de agua potable pues en los municipios de Baracaldo y Sestao, pues hasta que el foco de contaminación por lindano sea eliminado, y reiterar en sede parlamentaria que continúa entrando lindane al pantano a través de un arroyo, del arroyo de Ángela, tal y como muestra la última analítica realizada por URA el 2 de junio del presente año. Pues el valor registrado de dicha medición es de 39,40 nanogramos por litro, que es una medida dada despreciable, según indican, es una medida nada despreciable, según indican desde la plataforma, y llegando casi al límite máximo admisible. Y bueno, pues contaros también que la plataforma por la desconexión del pantano de Oyola solicita a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco que adopte las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua potable en el municipio de Baracaldo y Sestao. Y mientras mientras parte de la plataforma entraba dentro de lo que es el Parlamento, pues fuera hubo una pequeña concentración de denuncia. Nunca más. Bueno, y para seguir hablando del tema y para profundizar un poquito más, tenemos al teléfono a Javi, de la plataforma por la desconexión del pantano de Oyola. Arracha León, Javi. Hola, buenas tardes. Javi, sabemos que en marzo acudisteis a Bruselas para presentar esta problemática, ¿no? Que en sede parlamentaria. ¿Más o menos en qué punto se encuentran ahora mismo los trámites en el Parlamento Europeo? Bueno, pues... perdón. A ver, el Parlamento Europeo está disuelto. O sea, ha habido las elecciones, se tendrá que conformar otra vez. Entonces, digamos que está en stand-by. Uh-huh. Lo último, una vez que estuvimos en la comisión, lo que decidió la comisión es abrir una investigación, pedir información a las partes implicadas, a todas las instituciones, y de hecho les mandó una carta ahora, un poco antes de las elecciones. Uh-huh. Diciendo que estaba abierta el proceso de investigación, que había unas anomalías, que era competencia de la comisión, y que pasen información, que lo que habían mandado hasta ahora no era suficiente. Javi, y Europa, bueno, parece como que tiene, ¿no?, la mirada puesta un poco en Oyola. ¿Servirá para algo? Me explico, ¿este problema se va a solucionar fuera de casa? Esperemos que no, esperemos que se solucione en casa, porque sería muy triste tener la razón dentro de un tiempo determinado que puede ponerse hasta en un año. O sea, tenemos que tener en cuenta que desde el 22 de abril pasado, o sea, bueno, este 22 de abril hizo un año. O sea, llevamos 14 meses, 13 y pico conectados a ese pantano. Entonces, el que nos den la razón, el que lo arreglen dentro de un tiempo que vaya pasando, entre que se abre la investigación, vienen, no puede pasar más tiempo. Ayer mismo, el día 2, ayer estuvimos en el Parlamento Vasco, que tuvimos comparecencia parlamentaria, para explicar todo esto de cómo estaba la situación, cómo la denuncia que habíamos presentado en Bruselas, y lo comentamos. Ura nos está diciendo, ya está bien, ahora ya no da nada, son medidas, pues, entradas residuales. El día 2, la analítica en el Arroyo Ángela metió al pantano 39,40 nanogramos por litro. O sea, para que os deis cuenta si esto es mucho o es poco, la medida máxima admisible puntual son 40. Justo la siguiente pregunta iba por ahí, porque en pasadas informaciones asegurabais que se habían retirado determinados mecanismos de control en torno al embalse, y actualmente existe control sobre las posibles entradas del lindano al agua, o cómo se está haciendo ese seguimiento. A ver, desde que empezó el protocolo se ha ido rebajando en su, digamos, en sus parámetros de seguridad o de control. Primero, si sumaban 25 todos los isómeros, se cortaba la conexión. Luego, por arte de Birli Birloque, sin ninguna explicación, con el tiempo pasan a 20 cada isómero. Entonces, claro, son 4 los que se están midiendo, 20 en cada uno, o sea, la suma de 4 veces 20 es más que 25, ¿no? Sí. O sea, parece como que nos estaban rebajando, como que era una medida de más seguridad, y lo que estaban haciendo es aumentarse ellos ese margen de seguridad. Con el tiempo, que fue lo que denunciamos, quitaron el control o la alarma, que cuando había un exceso de caudal o un caudal superior a los 50 litros por segundo, que era cuando siempre aparecía grandes cantidades de lindano en el pantano, también se quitó, en base a que decía Ura que ya no entraba, que era residual. Eso estamos hablando del año pasado. Uh-huh. Y resulta que no, que luego volvió a entrar. A cuenta del viaje que hicimos a Bruselas, a cuenta de la movilización o de las quejas, de las denuncias presentadas, de las propias mociones que se han presentado en el ayuntamiento, del apoyo también que ha habido por parte del discurso, y apoyo que ha habido por parte de los partidos de la oposición en el ayuntamiento, porque lo pidió también el Ararteco, se consiguió que se volvería a juntar hace el mes pasado la comisión de seguimiento, ¿sí? Que se nos llamase. Lo único que se hizo en esa comisión fue decepcionante. O sea, fue decepcionante porque lo único que se hizo en esa comisión es comunicarnos que ahora ya estaba casi bien o bien, que si seguía así, que para enero van a quitar todas las medidas analíticas extraordinarias, que ahora ya que prácticamente da cero, lo mismo que nos estaban diciendo hace un año y luego no fue verdad, y que lo que entra ahora es residual, poca cosa, de vez en cuando. Y resulta que el día 2 vuelve a entrar esta cantidad que estamos hablando, que no es despreciable, que supera con mucho, que es casi el doble de lo que marca esos 20 para cada isómero que marca el propio protocolo. Y sin embargo, o sea, mientras están dando unos discursos por parte de, o un discurso político por parte de los políticos diciendo, pues no puede ser, Baracaldo no puede aguantar más, que se desconecte hasta que haya plenas garantías, hasta que deje de entrar, hasta que se elimine el foco, los mismos políticos están gestionando dentro de las instituciones y cuando les toca, pues no parece que se gestione de acuerdo o con la coherencia o con la del discurso, ¿no? Sí, porque por lo que nos decías, la oposición municipal se ha vuelto a posicionar por la desconexión, el equipo de gobierno se ha quedado solo, pero no ha cambiado nada, ¿no? El equipo de gobierno, por ejemplo, el otro día en la comisión de seguimiento, Ana Belén Quijada, dice, no, es el ayuntamiento acatará la decisión que se tome en la mesa de seguimiento, ¿no? Uh-huh. Dice, joder, pero si ya hay una decisión tomada, primero, no el ayuntamiento. En ese caso hablaría en nombre del equipo de gobierno, porque el ayuntamiento ya ha decidido en pleno, o sea, por absoluta mayoría, y no en una ocasión, en tres ocasiones, desconexión hasta que se elimine el foco, y el foco no está eliminado, no solamente no está eliminado, sino que no se sabe dónde está, es un poco difícil eliminarlo, pero sigue entrando, y de una nueva muestra. O sea, el día 2. O sea, no podemos permitir esto. No podemos aguantar más. Baracaldo ya ha sufrido bastante con el Lindane. O sea, contra el Lindane, tolerancia cero. O sea, no es lógico que en Tellaeche se vaya a montar una estación de carbón activo para cumplir los parámetros de calidad del agua en el río y aguas arriba, o sea, cuando se planteó incluso la posibilidad de desviar el arroyo Ángela, que es por donde entra el contaminante, se decide que no se puede hacer porque es de un gran impacto medioambiental la dispersión de la contaminación aguas abajo del pantano y al mismo tiempo se nos hace beber o se utiliza ese agua para el consumo. O sea, no es razonable, no es razonable. Javi, solo hay una solución para este tema y la solución es desconexión inmediata. Sí, está claro. Que se gestionen bien las incertidumbres que hay, que se vea la evolución en el tiempo, que se elimine el foco de vertido y si no se es capaz de eliminarlo, pues que se espere a que desaparezca, pero no conectados. Y si no, si es tan, porque además no es necesaria esa fuente de agua, y si es que la consideran tan necesaria, porque no entendemos el empeño de esa utilización, pues que se ponga una estación de carbón activo. Está claro. Javi, ya un poco para concluir la entrevista, el ayer, miércoles, pues por la mañana que estuvisteis las gentes de la plataforma ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco en Gasteiz, ¿qué impresiones recabasteis por parte de los diputados y las diputadas? Pues la verdad que pensábamos que iba a ser un poco más de cubrir el expediente, otra reunión más y tal, y vimos que sí había un interés, o sea, hay un interés, o sea, duró 2 horas la comparecencia de las preguntas que estuvieron haciendo por parte de todas, o sea, de todas las fuerzas, ¿no? O sea, interés hay, pero es que no podemos vivir tan lento, o sea, a ver, yo una cosa, lo comentamos allí, o sea, primero pedimos esa coherencia entre el discurso político y la de los políticos cuando les toca gestionar en la institución en la que estén, que haya una verdadera coordinación y puesta en común por parte de las diferentes instituciones que tienen diferentes competencias en este ámbito, que no se lleven por separado, que eso no lo paguemos, el rebote de todo eso no lo paguemos los ciudadanos. Y por otra parte, que no se puede estar esperando y ganando tiempo, se ha elegido la opción más cara y menos garantista. Porque siempre se está como echando en cara que todo lo que se ha gastado, lo que se está gastando para vigilar, pues no vigile tan a menudo, o sea, desconecte, haz analíticas más espaciadas en el tiempo y compara, porque lo que hay que ver no es qué está pasando en cada momento, sino qué evolución tiene ese periodo, esa surgencia, esa contaminación sobrevenida en el tiempo. Claro. ¿Qué evolución tiene? Si la evolución es al cero, cuando sea cero durante un tiempo determinado, pues entonces habrá que limpiar la zona, si es que no está limpia, y después se podrá usar el agua. Pero mientras tanto no nos expongamos a utilizar un agua que no tiene garantía, no la tiene, por mucho que se diga, porque la trampa está en que a la salida del grifo no está dando, estamos en los parámetros normales, pero claro, si yo tengo X contaminación en un litro de agua, no me vale. Pero si lo estoy mezclando con más litros de agua, ya estoy rebajando el parámetro. Pero la X de contaminación tengo la misma. Sí, sí, eso está claro. O sea, lo que pasa es que la tengo repartida en más litros de agua. Uh-huh. Entonces he corregido el parámetro. Lo he hecho legal. Yeah. En vez de beber un vaso para ponerme malo, tendré que beber 100 o 20 o 5. Ya. O sea, vale. Sí, pero que estamos hablando de agua, no quiero beber nada. Bien. No quiero utilizar. Además, se está haciendo, les decíamos, trampas en el solitario. ¿Por qué? Porque me podrán cuadrar los números, pero la dilución, que es el sistema, esa forma de bajar el parámetro, se llama diluir, es ilegal, no lo permite la legislación. Si ahora una empresa se pondría a hacer para sacar su vertido, incluso con autorización, le dice, puedes echar al río en estas condiciones, ¿no? Tienes que tener tanto por litro. Tiene que hacerlo filtrando, no puede echar agua limpia para bajar el parámetro. Entonces, la administración tampoco puede hacer eso. Para declarar un punto apto para la captación de consumo, tiene que estar en condiciones óptimas. Bueno, tiene que cumplir la calidad medioambiental y no se está cumpliendo. Bueno, lo que está clarísimo es que estáis tocando todas las puertas. Habéis llegado, bueno, al Ayuntamiento años, luego al Parlamento Europeo y ahora en el Parlamento Vasco. A ver si por alguna de las puertas que habéis tocado hay alguna salida y bueno, conseguimos esto, que es una necesidad básica, que todo el mundo lo ve, pero no sé por qué los políticos no. Bueno, pues es que ricasco por actualidad del tema, que le estamos dando seguimientos de Recolor desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos cómo estaba ahora la situación. Y para cualquier cosa, que ya sabes que estamos aquí para poder comentarlo. Es que ricasco, Javi. Agur. Venga, agur. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. We'll be right back. tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. No quieren nada más y nos dejan en la calle. Otra manifestación. Estos no hacen caso a nadie. No queremos aguantar que gestionen nuestra vida. Volveremos a ocupar. Esto no se acaba. De Yelia, de Yelia. Bueno, y tenemos una agenda completita, así que empezamos. Bihar, Ekaina Amairu, elkartasuna kanbiesekin, egingo dute itxaldi bat, 6:30, Maison Amairu, Bilboko gaztetxea, La Riberan dagoena, ba hori egongo da, itxaldi bat. Zazpitarditan, ikateneon, ospatuko dute eki jaia, gogoratu eki da Bilbon agertu, bueno, edo sortutako moneda soziala, orduan han egongo dira ospatzen. Bilbon bebai, bihar 6:30, plaza zirkularrean, Ziesen kontrasko konzentrazioa, son los centros de entrenamiento para inmigrantes de los que últimamente se oye hablar más de lo que nos gustaría, así que mañana a las 7:30 en la Plaza Circular. Eta bueno, larun batean, ekiko dugu hainbeste gauzak, adibidez San Francisco izango dira munduko arrozak, egun osoan egongo dan ekintzasko, eta bueno, badakizu, bueno, urtero egiten dute, munduko arrozak han San Francisco plazan. Eta goizetik, goizeko 12:00 hasiko da Santurtziko parketik ezkerraldeko martza kontra el paro y los recortes. El sábado 14 está repleto y a las 10:00 a.m. en la Rupechea presentarán la carta social definitiva. Y el martes a las 7 en la Plaza de la Arriaga va a haber un acto de solidaridad desde Vizcaya con las mujeres encarceladas por abortar en El Salvador. Hay 17 mujeres en este momento encarceladas y se va, y desde el movimiento feminista se ha llamado a una concentración de solidaridad. Bueno, eta ya bukatu dugu gaurko irratzaioarekin. Eskerrik asko egoteagatik, eta bueno, Tamara, eskerrik asko zube, hain botoietan egoteagatik. Eta horrengo ostiral arte. Aio! Ostegun arte. Agia da.